الحدث التاريخي. باسم الشعب العربي، باسم الشعب العربي، يا من آمنتم بالمجد، لا نساوم على حريتنا، لا إقطاع، لا استغلال، لا احتكار. في حياة الشعوب أجيال يواعدها القدر ويختصها دون غيرها بأن تشهد نقط التحول الحاسمة في التاريخ. إنه يتيح لها أن تشهد المراحل الفاصلة في تطور الحياة الخالدة، تلك المراحل التي تشبه مهرجان الشروق حين يحدث الانتقال العظيم ساعة الفجر من ظلام الليل إلى ضوء النهار. إن هذه الأجيال الموعودة تعيش لحظات رائعة، إنها تشهد لحظات انتصار عظيم لم تصنعه وحدها، واصلت حركتها في ظلام الليل ووحدها، وعملت وسهرت وظلت تتبع الثواني بعد الثواني إلى الانتقال العظيم ساعة الفجر. أما الطريق الذي نقبل عليه طويل وشاق، رجوعيات أناديكم أشد على أياديكم. أما الطريق الذي نقبل عليه طويل وشاق، Arratsaldeon ongi etorri Wintifada irratzaioaren atal berri batera. Gaurriaren 22an ordu bete zarituko gara zuekin irratiaz bestaldean, astero legez, Palestinako inkomunikazioaren harresiak birrintzen. Eta gaur irribarre batez egingo dugu. Izan ere, ba, ohiko albisteren errepasoaz eta ohiko kontu ez aparte, gaurkoan zirkoaz arituko gara. Jessica de Bliegere izango dugu gaurkoan solaskide. Belgiarra da berez sortzez, baina Palestinan bizi da azkenengo 7 urtetan behintzat gut dakigula. Izan ere 2006an jarri zuen abian Palestinako zirko eskola. Ez bera bakarri palestinarrekin elkarlanean, bera Jessica ba aspaldi ibilia zen zirkoaren munduan. Eta ekialde hurbilaren zehar egin zuen zirko kontuetan lanean egin zuen ibilbide batean Palestina ezagutu eta seko maiteminduta geratu zen herrialde horrekin. Eta bertan antzerkigintza munduan zebiltzan beste zenbait palestinarrekin elkarlanean jarri zuen abian proiektu hura, Palestinako zirko eskola. Haren berri izan genuen duela aste batzuk Payasosen Rebeldia erakundeko Iban Pradori egin genion elkarrizketan. Aste santuan izan genuen bertati bertara zirko eskola hura esagutzeko aukera. Eta gaur solaskide izango dugu Wintifadaren mikrofonotan Jessica de Bliegere. Bai, ohikoa denez, hasiera emango diogu irratzaioari Palestinatik azken aste honetan datozkigun albistei errepasoa ematen. Ekingo diogu beraz prentzaren errepasoari. Arratsaldeon, Sergio. Arratsaldeon, Goldo. Ba, azken aldi hontan ohikoa denez, hasiera emango diogu irretzaioari, ba, azken aste hontan izandako protesta aldietan gertatutako ezbeharrei buruzko berriei. Bai, ala da, beste behin ere, herrien atala albiste txar batekin hasi behar dugu, urrengo berriak azaltzen digun bezala. Fallece joven palestino herido por fuerzas israelíes. Los soldados israelíes, tras acosar a dos jóvenes palestinos, dispararon contra uno de ellos. El joven en cuestión, que al parecer tenía 20 años de edad y residía en el distrito de Al-Taire, ubicado en los territorios ocupados de Palestina. A principios de este mes, los efectivos de Israel hirieron a otro joven palestino de 17 años de edad durante una manifestación anti-israelí, que murió al poco tiempo. Más temprano, las fuerzas del régimen de Israel asesinaron a otro joven de nombre Amer Nassar, de 16 años, también con un disparo en la cabeza. En marzo, las fuerzas israelíes dispararon a Mohammad Safur, de 22 años de edad, en la cabeza cuando participaba en una manifestación cerca de la ciudad de Ramallah, en protesta por el fallecimiento de Arafat Yadarat, que murió el pasado 23 de febrero por las torturas infligidas en la cárcel israelí de Megiddo. El pasado 23 de enero, una joven palestina de 21 años de edad pereció por los disparos de las fuerzas del régimen de Israel en el sur de la Cisjordania ocupada. Los soldados israelíes hirieron el 18 de enero a tiros a otro joven palestino cerca de Beit Olan, en Belén, en el sur de Cisjordania, y a un adolescente palestino de 15 años durante una protesta en el campo de refugiados de Aida, situada en el norte de esta zona. Se da la circunstancia de que la mayoría de estos crímenes se registran durante manifestaciones que se realizan en solidaridad con los presos palestinos que se encuentran en situaciones precarias. Varias personalidades políticas y no políticas criticaron a las autoridades de ese régimen por la tragedia en las prisiones israelíes, además de exigir que la parte israelí deje de cometer actos brutales contra los detenidos palestinos. Ba, kordabereko beste albiste bat heldu zitzaigun iragan ostiralean Ramalatik. Israel reprime protesta anti-expansionista de palestinos. Al menos 5 manifestantes palestinos resultaron heridos el viernes como consecuencia del ataque de tropas israelíes a una marcha popular en contra de la expropiación de tierras palestinas por el régimen de Israel. Según el informe de fuentes locales, las fuerzas israelíes se enfrentaron con decenas de manifestantes palestinos en la localidad de Silwad, ubicada en el noreste de la ciudad Cisjordania de Ramallah. Los uniformados israelíes lanzaron gases lacrimógenos y dispararon contra los civiles palestinos para dispersar la protesta, y arrestaron a gran número de ellos. Los palestinos alegan que el régimen de Tel Aviv ha expoliado sus tierras en el territorio ocupado de Cisjordania con el fin de legalizar la expansión de sus asentamientos en la región. El régimen israelí ha informado recientemente sobre un plan para construir 90 nuevos asentamientos en los territorios ocupados palestinos, pese a las amplias críticas internacionales por el expansionismo israelí. Con fecha anterior, el Ministerio de Asuntos Militares del régimen de Israel aprobó la construcción de 346 nuevas viviendas en Tekoa Nokdim, al sur de Al-Quds, Jerusalén Este. Actualmente, cerca de 500,000 de colonos israelíes residen en más de 120 asentamientos ilegales construidos desde la ocupación del 67 de los territorios de Cisjordania y Jerusalén. Pese a la amplia oposición a la construcción de colonias ilegales y las advertencias de la comunidad internacional para detener dicha actividad, el régimen de Israel, haciendo caso omiso a estas denuncias, sigue actuando de forma violenta contra los palestinos y les niega sus derechos más básicos. Bueno, pues mientras Israel sigue castigando a los palestinos por su oposición a sus planes expansionistas, pues parece que además colabora con las agresiones de los colonos y no solo les dota de total impunidad, sino que además también pues participan activamente en ellas. Nos ha llegado esta semana una historia en la que se nos cuenta, bueno, lo ocurrido en Tel Humeida, y bueno, nos dicen como en Palestina los sábados en Hebrón no se detiene a los judíos. Bueno, pues nos comentan cómo aparecen dos personas, que son una la que llaman I y otra la que llaman B. Un palestino es atacado por un conocido colono y la policía detiene al palestino, pero no al colono, porque es Shabbat. A principios de febrero, y un residente de Tel Rumeida estaba sentado en el patio de un camino, en el patio de su casa con sus amigos. Era viernes, el sol se estaba poniendo, y estaba sentado de espaldas a un camino que utilizan los colonos. B, un famoso colono con un largo historial de detenciones y condenas, pasaba por allí acompañado de unos cuantos colonos. E I lo vio. Tal y como más tarde contó la policía, y pensó que B pasaría por su terreno a echar unas cuantas maldiciones, y como lo hacía siempre, y seguiría su camino. Así es la vida en la ocupada Hebrón. Pero esta vez no fue como siempre. B entró en el patio de I, mientras los colonos que la acompañaban se quedaban fuera. Y le dijo que se fuera y como respuesta recibió un puñetazo en la cara y varios golpes más. Se abstuvo de responder de la misma forma al atacante, aunque sé que por ley puedo defenderme de un agresor que se introduce en mi jardín, como dijo más tarde. No quise enzarzarme en la pelea porque sabía que B lo utilizaría contra mí. Logró expulsarlo de su patio y llamó a gritos al soldado del puesto más cercano. Como el soldado tardó en llegar, algunos de los colonos comenzaron a arrojar piedras ahí. Y sus amigos, por supuesto, sabían que no había ninguna posibilidad de que fueran acusados por intento de homicidio. Arrojaron piedras contra los palestinos a la vista del soldado, conscientes de que este leal servidor de la ley no haría nada. Al fin y al cabo, ellos son judíos. Como el altercado iba increciendo, y llamó a la policía y denunció que les estaban arrojando piedras. Como pudo ver el soldado, B le daba patadas ahí, mientras decía el soldado, «¿Lo ves? Me está dando patadas». Naturalmente, el soldado detuvo ahí, mientras B y su pandilla se escabullían. Lo detuvo bajo la acusación de arrojar piedras. Cuando I insistió ante el policía que realizaba el informe del altercado que también deben ser detenidos B y los colonos, este, encogiéndose de hombros, le respondió, «Ya sabes, hoy es Shabbat, no podemos detener a B ni a los otros colonos». Azken aldi hontan preso askoren testigantzen arabera, Irralgo ziegetan, Irralgo kartzeletan virus arraroren bat sartzen diete kaleratzear dauden presoei. Israel inyecta virus a presos palestinos. La Palestina liberada de las cárceles israelíes, Rania Saka, ha sacado a la luz que el régimen de Israel inyecta virus a los detenidos que están a punto de salir de las prisiones. Tras indicar que los presos palestinos sufren de enfermedades graves y crónicas, como cáncer de vejiga y trastornos hepáticos, Rania ha revelado que el régimen de Tel Aviv inyecta virus peligrosos a los presos antes de ponerlos en libertad. La presa liberada ha solicitado a las instituciones y a la comunidad internacional a examinarlos minuciosamente, pues la mayoría de los reos pierden la vida después de ser liberados de las cárceles israelíes. Rania Saka ha criticado la desatención del Estado palestino a la situación en la que se encuentran los presos y su familia y ha agregado que los reos se someten a las más crueles torturas. Un gran número de presos palestinos padece de enfermedades incurables o discapacidades permanentes como consecuencia de la crítica situación que sufren en las cárceles del régimen israelí. Hace poco el Instituto Solidaridad por los Derechos Humanos advirtió de que el régimen israelí abusa de los presos palestinos para probar sus nuevos medicamentos, medida que contradice los principios médicos y morales. Actualmente, 5.000 presos palestinos, entre ellos mujeres y niños, se encuentran hacinados en las cárceles del régimen de Tel Aviv. Bueno, aurreko astean eman genizuen albisten artean baritartasun estatu batuarra zeukan aur palestinar baten kaso aipatu genizuen eta bueno, aste honetan atxiloan jarritzen duela argitaratu dute. Niño palestino estadounidense encarcelado en una prisión israelí para adultos. Un niño de 14 años, originario de Nueva Orleans, fue condenado el miércoles a 2 semanas de cárcel en una prisión israelí para adultos, después de haber sido secuestrado el 5 de abril por fuerzas israelíes mientras dormía en su casa. Mohamed Haleg es un ciudadano palestino estadounidense, nacido en Nueva Orleans, pero que actualmente vive en Cisjordania con su familia. El niño fue acusado de arrojar piedras y tendrá que pagar una multa de $835, además de pasar 2 semanas en una prisión de adultos. Mohamed padece un soplo en el corazón y asegura que sufrió abusos físicos durante el interrogatorio. Se encuentra detenido en la prisión de Ofer, en Cisjordania, según su abogado. El 7 de abril se presentó ante un juez de un tribunal militar israelí que accedió a la petición de la fiscalía de ampliar el periodo de interrogatorio. El detenido se quejó al juez del maltrato físico que sufrió durante la detención e interrogatorio. Su padre estaba particularmente preocupado por el bienestar de Mohamed debido a la dolencia cardíaca que afecta al niño desde su nacimiento. Mohamed fue detenido sin orden judicial, le negaron el acceso a un abogado y fue interrogado sin la presencia de sus padres, asegura Randa Wabe, oficial de promoción de la Asociación de Derechos Humanos y Defensa de Amir. También hay evidencias de que fue maltratado durante su detención y traslado. Es difícil encontrar un derecho que no haya sido violado en este caso. Y en relación a la campaña de apoyo a Mohamed Halek, noticia que recogemos también de informes de la Asociación de Apoyo a Presos Adamir. En todos los sentidos, este es un caso típico que implica la detención y el maltrato de un niño palestino por fuerzas israelíes, dijo Ayed Abu Ektais, director del programa de responsabilidad en la organización no gubernamental Defensa Internacional de los Niños, Defense the Children International. Lamentablemente, las detenciones nocturnas y el maltrato a los niños son sistemáticos en el sistema de detención militar israelí. Este caso ha trascendido solo porque el niño tiene la ciudadanía de Estados Unidos. La sentencia del miércoles generó el inicio de una campaña llamada Calling Campaign y organizada por activistas de solidaridad con Palestina en el estado natal de Mohamed, en Luisiana, en el sur de Estados Unidos. Estados Unidos ignora deliberadamente los abusos contra los palestinos por parte de Israel, ya que nuestros políticos siguen enviando más de 3.000 millones de dólares al año para apoyar la ocupación ilegal, dijo el miembro del Comité de Solidaridad con Palestina, Jacob Flom. Exigimos a nuestros representantes que tomen posición mediante el apoyo a su propio ciudadano, Mohamed Halek. Nosotros no aceptamos que guarden silencio, ya que envían dinero de nuestros impuestos para encarcelar a niños que han sido despojados de sus tierras y de sus derechos, reclamó Flom. En casi el 79% de los casos documentados por Defense the Children International en Palestina en 2012, se produce alguna forma de violencia física durante la detención y el interrogatorio de menores. En más de la mitad de los casos, los niños fueron detenidos en la casa de la familia en mitad de la noche o a primera hora de la mañana. En marzo, la cifra de palestinos en prisiones israelíes era de 4.812, de los cuales 236 eran niños de entre 12 y 17 años de edad, según la investigación de Defense the Children International. Bueno, ba, estatu batuar batzuk ere, Israelen espetxetan ba, bortizkeria pairatzen duten bitartean, ba, estatu batuetako diplomatikoek bertara murgiltzen dira ba, negozioak borobiltzera. El secretario de Defensa de Estados Unidos llega a Israel para negociar la venta de armas. Hagel aprovechará la ocasión para intentar subrayar la idea de que Israel es quien debe decidir tanto si lo hace como cuándo debe lanzar un ataque preventivo contra Irán. El secretario de Defensa de Estados Unidos, Chuck Hagel, llegó a Israel la semana pasada en su primera visita oficial como responsable del Pentágono, en el marco de una gira por 5 países de Oriente Medio y en la que tratará el programa nuclear israelí y la venta de equipos militares, armamento y aviones. Así lo explicó a los periodistas que lo acompañaban en su vuelo antes de aterrizar en Tel Aviv, de acuerdo a los medios locales. Después de subrayar que Estados Unidos e Israel coinciden plenamente en la amenaza que supone el régimen de Teherán, manifestó que es el Estado judío quien debe tomar la decisión de si lanzar una acción militar y cuándo debe hacerlo para defenderse a sí mismo. Sus afirmaciones se enmarcan en la retórica empleada por Washington acerca de la amenaza iraní, si bien dejan entrever que Estados Unidos deja una puerta abierta a que Israel vaya solo o tome la iniciativa para impedir que Irán alcance la bomba nuclear. El presidente estadounidense Barack Obama, quien visitó el lunes pasado Israel por primera vez como inquilino de la Casa Blanca, defendió el compromiso estadounidense con la seguridad de este país, aunque matizó que la acción militar debe ser siempre el último resorte y que aún queda margen para los esfuerzos diplomáticos. El secretario de Defensa pretende asimismo ultimar la venta de equipos militares, armamento, aviones y misiles a Israel, Arabia Saudí y los Emiratos por valor de 10.000 millones de dólares, según informa el diario Yediot Ahronot. De acuerdo con este periódico, el trato con Israel supondrá la adquisición de armas por valor de 3.000 millones de dólares, las que estarán incluidos aviones Osprey, un híbrido entre avión y helicóptero, y varios radares, entre ellos un EASA. Eta jarraituko dugu ba Israelgo kanpo harreman eta kanpo harremani buruz hitz egiten. Eta Turkiara joko dugu. Izan ere, ba, Turkiako iritzi publikoari begira, ba, hango administrazioak palestinarren aldeko adierazpenak zarri egiten baditu ere. Ba, gerora politikak eta Israelekiko harremanak ba, bestelako kontu bat dira. Turquía e Israel negocian la indemnización a las víctimas del Mavi Marmara. La delegación israelí que debe debatir el pago de compensaciones a las familias de las víctimas del asalto al barco turco Mavi Marmara en 2010 ha llegado a Turquía para iniciar las conversaciones con altos cargos del gobierno turco. La cita tiene lugar con un retraso de 10 días, lo que fue oficialmente explicado por la ausencia del viceprimer ministro turco de un viaje a Asia. El Mavi Marmara formaba parte de una flotilla de 6 embarcaciones que se habían propuesto romper el bloqueo naval de Israel sobre la franja de Gaza. El pago de compensaciones a los familiares de los 9 pasajeros turcos que murieron en el asalto al barco en 2010 al acercarse a la franja de Gaza es el segundo paso exigido por Turquía para restablecer sus relaciones diplomáticas con Israel, rotas tras aquel incidente. La disculpa oficial que pronunció Netanyahu en marzo pasado ha abierto el camino para negociar el pago de compensaciones, aunque las familias afectadas se han opuesto a este proceso. En un comunicado difundido el sábado por la ONG organizadora o que coordinaba el viaje del Mavi Marmara y asesora de las familias, los allegados de las 9 víctimas se pronunciaron contra las negociaciones y aseguraron que no habían sido consultados de forma satisfactoria. Los 9 firmantes de la nota denuncian la negociación de compensaciones como falta de respeto a los fallecidos mientras Israel mantenga su asedio a Gaza. Nik amaitzeko kontu, ba bueno, xelebrea, barregarria izan litekena. Eta, bueno, zarean interneten topatu duguna. Eta, bueno, itxuraz, ba, Mossad, Israelgo nazioarteko edo kanpo aferetarako agentzia, ba, langile bila dabil. El Mossad busca gente audaz e inteligente que sueñe con aventuras. La Agencia de Inteligencia Exterior de Israel, el Mossad, ha lanzado una campaña en Internet en búsqueda de hombres y mujeres audaces e inteligentes que quieran engrosar las listas de la organización. El Instituto, traducción de la palabra hebrea Mossad, ha optado por el mundo virtual para buscar agentes y otros profesionales para llevar a cabo misiones en todo el mundo y trabajar en sus instalaciones en Israel, con una campaña titulada "Con enemigos como estos necesitamos amigos", lanzada en su página web y en las redes sociales. En su web oficial en hebreo, la agencia publica cerca de 60 tipos de puestos, resalta que necesita tanto hombres como mujeres y apela a la búsqueda de emociones y al arrojo de los candidatos, que se pueden presentar hasta 3 vacantes por persona. Si tienes valor, inteligencia y habilidad mental, podrás concretar y cumplir el sueño de una misión nacional y personal, dice el anuncio del Mossad, que busca a personas con dotes de liderazgo y capacidad de movilizar y fascinar a la gente, explica pues el publireportaje o la noticia. En fin, barregarria izan liteke, kezkagarria ez balitz. Eta honen bestez, amaitutzat emango dugu prentxaren errepasoa, etenalditxo bat egingo dugu kanta batez, eta kanta honen buelta Berzeitera joko dugu, Zisjordania okupatura. Palestinako lehenengo zirko eskola ezagutzeko. Gure gaurko elkarrizketari heldu bitartean entzungo dugu kanta bat. Palestinako Halas taldearena, The Naked King, erregea biluzik dago. Uilek ez duten ugarik, ez dago ezirik, ez hormarik, ez oztopori geldituko dituen. Las ondas no conocen de fronteras. Uintifada. Uintifada. Bueno, pues seguís escuchando Wintifada y a continuación, como os anunciábamos en el sumario, nos vamos hasta Berzeit, hasta los alrededores de Ramala. En esta villa está ubicada la Escuela de Circo de Palestina. La Escuela de Circo Palestina es un proyecto del que, pues bueno, tuvimos conocimiento a través de Iván Prado, a quien entrevistábamos hace unas semanas en nuestros micrófonos, compañero de Payasos en Rebeldía y de un grupo de payasos y de artistas circenses que habían viajado por Palestina, pues participando del FestiClown, de un festival de circo que recorrió pues Gaza y Cisjordania, y pues bueno, a través de él conocimos de la existencia de esta escuela de circo que hemos tenido la oportunidad de visitar hace unas semanas allí en Berzeit. Para hablar a continuación de este proyecto tenemos al otro lado del teléfono a Jessica de Bliegere, si lo pronunciamos bien, que es pues bueno, una de las directoras de este centro. Jessica, arratsaldeon, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pues fue para nosotros una sorpresa conocer este proyecto de Escuela de Circo en Palestina, de la que eres una de las responsables. Cuéntanos, ¿cómo surgió este proyecto? ¿Cómo, pues bueno, tú originariamente eres belga, pero afincada ya en Palestina? ¿Cómo surgió la idea de crear pues algo que a priori es pues bueno, tan sorprendente, ¿no? Una escuela de circo en Palestina. Sí, sí, sí. Bueno, ese era un poco una combinación de un sueño que ya existía en la cabeza de un palestino y una oportunidad mía de traer gente que ya hacía circo a Palestina. Y la idea era sobre todo de juntar toda la acción cultural a todo el movimiento de resistencia que hace la juventud y el pueblo, sobre todo en dar una oportunidad por medio de una expresión cultural artística de representar el pueblo de una manera como que todavía no la conocen, sobre todo afuera, pero también adentro, de para dar muchas oportunidades a niños y a jóvenes que están bajo mucha presión de la situación diaria. Entonces, cuando nos conocimos, Chad y yo, hablamos de todas nuestras ideas y las posibilidades de traer esa gente, y dijimos, bueno, vámonos, intentamos, y así surgió, que con un primer taller de formación de circo con 10 jóvenes palestinos, fue un éxito, sobre todo para las 10 jóvenes, que fue para ellos verdaderamente un milagro de haber podido pasar una imagen, una historia tras su cuerpo y tras el circo a su pueblo. Sentían tanto gusto de continuar, y desde ahí nunca más ha parado, y ahora ya estamos con una verdadera escuela. Sí, porque bueno, tú personalmente tenías experiencia en haber viajado con el circo por otros países. Fue cuando viajabas por el Líbano cuando entraste pues en contacto con Palestina y con Sadi, y cuando se empezó a gestar este proyecto, porque hasta entonces pues en Palestina no había pues experiencias de circo, de este tipo de artes, ¿no? No, muy, muy poco. En Palestina se había visto bastante circo que visitaba. El último circo que pasó era un gran circo con una carpa de circo verdadera de Rusia, que se vino a instalar a Ramallah, pero fue al principio de la segunda intifada que la carpa se fue destruido por el ejército israelí, y desde entonces nunca más han visto un circo, y sobre todo conocían el circo tradicional que les venía a visitar una vez al año o ni siquiera tanto tal vez, y lo conocían un poco de televisión, pero no forma parte de la cultura ni de las tradiciones palestinas. En estos pues ya 6-7 años de andadura, ¿no? En 2006 comenzabais con la escuela de circo. Habrá jóvenes que han empezado desde los inicios de este proyecto y que bueno, ya llevan unos años y tienen ya un bagaje hasta el día de hoy, que bueno, pues estáis os habéis extendido pues por todo Cisjordania, ¿no? Sí, sí, sí. La idea era eso. Tratar de pasar a un grupo de gente local las posibilidades de que ellas toman en mano toda la iniciativa, y que pueden ellos ser los que enseñarán el circo en el futuro. Y en eso ya hemos logrado tener ahora 7 formadores palestinos que están a diferentes niveles. Y hay hasta 3 personas que ahora se han graduado de escuelas internacionales de circo y que son profesionales de circo, y artistas o profesores, y ahora son ellos que llevan toda la iniciativa en toda la formación, en la producción de creaciones artísticas. Así que ya tenemos un núcleo local que ahora están dando la formación a los nuevos niños, que ojalá algún día también continuarán a invertir en toda esta aventura. Me imagino que las condiciones de ocupación pues condicionarán bastante vuestro trabajo, ¿no? Porque bueno, pues hasta lo que conozco, funcionáis a través de talleres descentralizados, para poder de alguna manera pues superar las dificultades de transporte y de movilidad de los chavales, ¿no? Sí, mira, el problema en Palestina es que con la ocupación el país está completamente separado en diferentes pequeñas partes que están completamente desconectados el uno del otro. Entonces se crea un estado de desconexión en el pueblo, que también no ayuda en que la gente se organice, se conoce, se conecta y continúa su lucha en contra de todo ese proyecto de ocupación militar. Entonces nosotros, sobre todo en los jóvenes, veíamos esa falta de posibilidades de encuentro. Más y más y más la gente se está realmente viviendo en sus pequeñas aldeas, en sus pequeños pueblos, en la ciudad, y muy poco conexión entre el norte y el sur, entre el centro, ya Gaza y Cisjordania completamente desconectados. Entonces, con el circo siempre dijimos, queremos que los jóvenes de todos los lados se conectan y sientan que son uno. Y por eso invertimos mucho en irnos hacia diferentes sitios en el país y al mismo tiempo también unirlos juntos en la escuela en Birzeit, en donde estamos, traerlos juntos durante todo un verano, hacerlos trabajar juntos y crear amistades y conexiones entre ellos. Y justamente para ir en contra de todas esas imposiciones de desconexión del pueblo, de hacerlos muy débiles a todo aspecto, de siempre intentar de ir en contra de todo lo que nos imponen como obstáculos, sobre todo la movilidad, pero también se ve, por ejemplo, la economía está muy débil por el momento en Palestina y también, claro, es una consecuencia completamente de la ocupación. Y eso genera muchos problemas por posibilidades de acceder a muchas actividades. Y encima, todas esas cosas estamos intentando ir en contra de nunca dejar que todos los problemas que están generados por la ocupación permiten que se debilice o haga el pueblo muy muy débil, sí. Sí, estas dificultades de movilidad y esta pues guetización de los territorios palestinos hace también que en cada una de las aldeas pues se den también distintas condiciones sociológicas, etcétera. Me imagino que en Birzeit, donde tenéis la central de la escuela, pues una villa donde bueno pues tradicionalmente ha convivido la comunidad musulmán con la comunidad cristiana, donde pues también quizás hay otra mentalidad más abierta, no será lo mismo que en otras localidades como Hebrón, donde pues bueno, me imagino que tendréis también problemas a la hora de que, por ejemplo, las chicas participen en las actividades, o cómo sí. Lleváis toda esa situación. Sí, sí. Mira, una primera cosa, que en Palestina un problema entre las religiones nunca ha habido, entre los musulmanes y los cristianos verdaderos problemas no hay. Claro, hay diferencias. Claro que hay pequeñas cosas que tendrán que ver con otras visiones, pero no hay realmente un problema entre las dos comunidades religiosas por nada. La gente convive en los mismos pueblos, ciudades, están en los mismos colegios mixtos completamente. Entonces hay una convivencia muy muy fuerte. Pero lo que sucede es que por el hecho, por ejemplo, de la desconexión de que ya hablaba, la gente se reenferma en sí mismo y en su pueblo más y más. Entonces eso cree una menos apertura de mente, porque siempre el encuentro con otros facilita la apertura de la mentalidad. Y entonces eso, que por ejemplo en Hebrón, que están mucho más reenfermados y en donde hay una presión enorme de la ocupación, donde hay los colonos que viven dentro de la ciudad, que genera muchas frustraciones, una situación de tensión siempre, crea que también la gente busca la religión muchas veces como una respuesta a sus problemas, porque hay muy poco otras alternativas de esperanza que todavía pueden agarrar. Entonces ahí se ve, por ejemplo, en Hebrón, que si estamos confrontados con una situación en donde muy poco podemos hacer trabajo con los niños y los y las niñas juntos, pero por eso para nosotros no es eso lo más importante. Lo más importante es traerlos al circo. Lo más importante es que permitir a esos niños y a esas niñas, aunque sea cada uno completamente apartado en otro grupo, de trabajar esa posibilidad de canalizar todo lo que tienen adentro, de expresarse, y utilizar el circo como una terapia y al mismo tiempo una vía para expresarse sobre las cosas que, bueno, que quieren compartir con un público y con su gente. Jessica, en las últimas semanas especialmente estamos viviendo pues unos episodios pues muy cruentos, y de los que pues principalmente son los jóvenes, los adolescentes incluso, pues los que están sufriendo pues la represión del ejército israelí en todas estas protestas que se han desatado en las últimas semanas. Vemos pues que se están dando detenciones de gente muy joven, incluso pues algunos que han pagado el participar en estas manifestaciones con su vida. En este contexto de violencia tan extrema, ¿qué aporta el circo? ¿Qué pueden aportar estas actividades a los adolescentes? Mira, la primera cosa es darles una alternativa. No es para decir no comparten en las acciones de resistencia, porque donde pasan la mayoría de las incursiones del ejército, hacen marchas de protesta o las protestas en contra del muro, pero es hacerles creer que por medio de creer una arte que también puede hablar de la situación a un público internacional sobre lo que sucede en Palestina, de cambiar la idea de los palestinos afuera, que siempre son vistos como los terroristas, los radicales, y que también les pueden mostrar que no, somos jóvenes que aspiran a la vida y lo que soñamos es vivir una vida normal, como todo el mundo, como todos los jóvenes en el mundo. Entonces es ofrecerles de alguna manera una alternativa, al mismo tiempo es realmente también permitirlos a ellos de crecer y de creer que todavía hay algo más allá de dar la vida, tal vez, o de creer solamente en sobrevivir o morir por la causa, que también se puede vivir por la causa y se puede quedar en vida y dar más durante una vida entera a la causa y a la resistencia que solamente en esperar tal vez una piedra o en una manifestación en donde riesgan la vida muy diariamente. Jessica, cuando nos encontramos hace un par de semanas ahí en Berceit, estabais inmersos en los preparativos de una jornada de puertas abiertas en la que ibais pues a exhibir un poco pues todos los avances y todas las actividades en las que han estado trabajando los chavales y las chavalas. ¿Cómo van los preparativos? Y bueno, ¿qué es un poco lo que vais a presentar allí? ¿Y cuál es un poco, que no hemos hablado tampoco, pues las disciplinas que trabajáis allí en la escuela y, bueno, ¿qué se va a poder ver en esa exhibición? Sí, justo ahora estaba en una pequeña reunión con los profesores para hablar de dónde iba. Y sí, las presentaciones se están haciendo con todos los niños. Y el trabajo siempre es de permitir a los niños, ellos mismos y los jóvenes, de presentar cosas que a ellos les preocupan. Entonces tratan temas como la basura, pero también tratan temas sobre el poder. Por ejemplo, en una de las actos que van a presentar hablan de gente pobre y después se vuelven ricos y después se vuelven presidentes y cómo el presidente se tiene con su pueblo y cómo se hacen manifestaciones. Entonces todo esto va a estar en los actos de circo que los jóvenes, los niños que van a presentar al público. Y bueno, hacemos un poco de todo. Es la típica manera de trabajar circo más moderno, entonces en donde se mezcla los técnicos de circo con la danza, con el teatro, y estamos haciendo mucho de malabares, pero también trapecio y acrobacia, un poco una mezcla de todas esas cosas. Uh-huh. Me imagino que el espectáculo también pues estará muy condicionado, de alguna manera pues reflejará la situación en la que cotidianamente viven esos chavales y esas chavalas, ¿no? Siempre, sí. No hay ninguna pequeña presentación de los estudiantes o una producción ya más artística profesional que no habla sobre la cotidianidad, sobre la realidad que viven, social, económica, política, y claro, tiene siempre algún vínculo con toda la situación de ocupación que viven. Pues Jessica, ha sido un auténtico placer conocer vuestro proyecto de escuela de circo en Berceit, que por cierto no lo hemos comentado al principio, pero Berceit es una localidad cisjordana que está hermanada con la localidad vasca de Sestoa en Guipúzcoa, y bueno, que quede ahí como dato. Y bueno, pues que ha sido un placer conoceros y conocer vuestro proyecto, y desearos mucha suerte en ese objetivo también de convertiros en la primera escuela oficial de circo de Oriente Medio, ¿no? Y bueno, sí, pues que seguiremos en contacto hasta cuando queráis. Sí, gracias. Pues hasta otra, Jessica, agur. Hasta luego. Irurogeita iru urte. 63 años. 2 millones de refugiados. 5 millones de refugiados. Milaka hildako. Miles de asesinados. 8.000 presos políticos. 8.000 presos políticos. Lurreta uraren lapurrena. Robo de tierras y de agua. Giza eskubideen urraketa. Violación de los derechos humanos. 740 kilómetros como un muro de 750 kilómetros. Bloqueoa. Bloqueo. Garbiketa étnikoa. Limpieza étnica. Apartheida. Apartheid. Hau ez da normala. Sionismoak gelditzeak gure ardura ere bada. Por ellas, por nosotras, necesitamos parar el sionismo. Palestina biziko bada, Euskal Herriak Israeli boikot. Boikot, boikot, boikot. Elkartasunaren garaia da. Boikot, aktibo. Boikot, boikot, boikot. Aktibo, boikot, boikot. Bueno, ba, kuña horrexek iragartzen digunez, irratzaioaren azken txampa honetan, boikot kanpainari lotutako kontuei erreparatuko diegu. Gaurkoan, albiste, bueno, irribarre batez amaitu badugu gaurko elkarrizketa, ba, urrengo albisteak ere irribarre bat egiteko modukoa bada. Bai, irratsaio honetan inoiz ez genuke espero izen hau botatzea, baina Cristiano Ronaldori buruzko berri bat aipatu behar dizuegu. Cristiano Ronaldo tras el partido eliminatorio Portugal-Israel para el Mundial 2014. Yo no intercambio mi camiseta con asesinos. Esta es la frase que utilizó la estrella portuguesa en el partido que enfrentó el viernes pasado por la tarde en la eliminatoria del Mundial 2014 Israel y Portugal. Al acabar el encuentro, un jugador israelí se quitó la camiseta y pidió a Ronaldo que se la cambiara por la suya. Este último lo rechazó explicando que no podía ponerse una camiseta con la bandera del Estado de Israel. En el vestuario, cuando los periodistas le preguntaron por qué había rechazado el intercambio de camisetas, Cristiano Ronaldo dijo exactamente: "Yo no intercambio mi camiseta con asesinos". Ahí, haciendo amigo Ronaldo. Eso es. Bueno, pues sí, parece ser que se pueden encontrar amigos donde uno menos se lo espera. También tenemos otra noticia acerca de este mismo jugador, ya que parece ser que Cristiano Ronaldo subastó su bota de oro para los niños de Gaza. El crack portugués subastó su bota de oro, que ganó en el 2011 a través de la Fundación Real Madrid, para ayudar a los niños palestinos en Gaza. En total se reunieron 1,5 millones de euros para la donación. Bueno, dicen que además no es la primera vez que el luso colabora con este tipo de causas, ya que en la temporada pasada el delantero blanco ya vendió la mayoría de su calzado para destinar las ganancias a otras causas benéficas en esta misma zona del mundo. Pues podemos decir que el luso no es un iluso. Eta urrengo berria ez da izango lehengoa, baino, bueno, esplosiboa, baina, bueno, beste arrakasta, bueno, arrakasta bezala aipatu behar dugu dela, bueno, Europako ministroek Cisjordaniako kolonietan egindako produktuak behar bezala etiketatu nahi dituztela jakin izan dugu aste honetan. Los ministros europeos buscan etiquetas específicas para los asentamientos judíos en Cisjordania. Los jefes de la diplomacia de 13 países europeos quieren que los consumidores sepan qué productos provienen de las zonas ocupadas en el Golán, en Cisjordania y Jerusalén Oriental. Bueno, entre estos ministros también parece ser que se encontraba el ministro español de Exteriores, y han pedido a la alta representante para Estados, para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad que siga adelante con sus planes de exigir que los artículos de consumo producidos en asentamientos israelíes considerados ilegales en los territorios ocupados de los Altos del Golán, Cisjordania y Jerusalén Oriental lleven un tipo de etiquetado que los distinga del resto, para que los consumidores dispongan de esa información a la hora de decidir si los adquieren o no. Sí, porque en la actualidad pues Israel suele eludir el boicot pues haciendo trampa y etiquetando sus productos de las colonias y de los Altos del Golán, etcétera, pues a través de terceros países o a través de códigos de barras distintos al de Israel. Bueno, con esta medida los ministros de la UE buscan distinguir los productos israelíes fabricados dentro de las fronteras establecidas tras la guerra de 1967, los límites que se conocen como línea verde, de aquellos que se elaboran en los asentamientos judíos dentro del territorio palestino. Y bueno, entre los firmantes se encuentran los ministros de Austria, Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Francia, Irlanda, Luxemburgo, Malta, Holanda, Portugal, Eslovenia, España y Reino Unido. Bueno, ya previamente en febrero, Catherine Ashton envió una carta a los 27 países miembros en los que se les notifica que está buscando vías para que la UE obligue a que los productos importados de estos sitios pues fueran etiquetados con una etiqueta diferente. Y bueno, hasta ahora solo los gobiernos del Reino Unido y Holanda han tomado la decisión unilateral de exigir a los productos hechos en estos sitios que incluyan su procedencia exacta. Y bueno, puede ser que a partir de ahora, bueno, por este lado, pues se tomen medidas de este tipo, mientras por otro se siguen manteniendo los tratos preferenciales comerciales entre la Unión Europea y el Estado de Israel. Bauxe izan dena gaurkoz, amaitu beharrean gaude. Gaurkoz, izan ere gaur 8 bueltan izango gaituzue irratiaz beste aldean, Palestinako inkomunikazioaren arresiak birrintzen. Alabedi eta tastaz irrati libren guinetan. Bestelare, badakizue, gure irratzaio guztiak entzungai dituzuela irubebikoitzaherriak.org webgunean. Datorren aste arte, aio. Agur. Ni ma gadi bni habibi ma tumsa.